Amigos y amigas, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes nos estén escuchando, bienvenidos una vez más a otro segmento de la Biblia Diaria. Hoy es octubre 18 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días les da una cordial bienvenida. El día de hoy empezaremos a leer el libro de Jeremías, estaremos leyendo los capítulos 1 y 2, el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el libro de Proverbios, capítulo 21, del versículo 1 al 15. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, de los sacerdotes que estaban en Anatot, en la tierra de Benjamín, la palabra de Jehová le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También le vino en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo: antes que yo te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: oh Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy un muchacho. Pero Jehová me dijo: no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe tú irás, y a todos los que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te he constituido sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y desmenuzar, para arruinar y destruir, para edificar y plantar. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Y respondí: veo una vara de almendro. Y Jehová me dijo: has visto bien, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves? Y respondí: veo una olla hirviente que se vuelca sobre el norte. Entonces Jehová me dijo: del norte se desatará el mal sobre todos los habitantes del país, porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, ellos vendrán, y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos los muros alrededor y a todas las ciudades de Judá, y proferiré mis juicios contra ellos por toda su maldad con que me abandonaron, pues ofrecieron incienso a otros dioses y se postraron ante las obras de sus propias manos. Tú pues, ciñe tus lomos y levántate, tú les dirás todo lo que yo te mande. No te amedrentes delante de ellos, no sea que yo te amedrente delante de ellos, porque aquí que yo te he puesto hoy como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce contra todo el país, tanto para los reyes de Judá como para sus magistrados, para sus sacerdotes y para el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estaré contigo para librarte, dice Jehová. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 1. Vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ve, proclama los oídos de Jerusalén y diles que así ha dicho Jehová: me acuerdo de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en una tierra no sembrada. Santo era Israel para Jehová, primicia de su cosecha. Todos los que la devoraban eran culpables. El mal recaía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, para que se hayan alejado de mí, y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos? No dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto y nos condujo por el desierto, por una tierra árida y de hoyos, por una tierra reseca y densa de oscuridad, por una tierra por la cual ningún hombre ha pasado, ni habitó allí hombre alguno? Yo os introduje en una tierra fértil para que comiesen de su fruto y de lo bueno de ella, pero cuando entrasteis, contaminasteis mi tierra y convertisteis mi heredad en abominación. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Los que ocupaban la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por lo tanto, dice Jehová, aún contenderé contra vosotros, contra los hijos de vuestros hijos contenderé. Pasad a las costas de Kittim y observar, enviar a Kedar y considerad cuidadosamente. Ve si acaso se ha hecho algo semejante a esto. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, a pesar de que ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por la que no se aprovecha. Espantaos, oh cielos, y horrorizados por esto, temblad en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuerte de aguas vivas, y cavado hacia cisternas, cisternas rotas, que no tienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo, o un nacido en casa? ¿Por qué ha llegado a ser una presa? Los leones rugieron contra él, emitieron su voz e hicieron en su tierra una desolación. Sus ciudades están devastadas y sin habitantes. Aún los hijos de Menfis y de Taifnes te rompieron el cráneo. ¿No te ha sobrevenido esto porque abandonaste a Jehová tu Dios cuando él te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú que ver con el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes que ver con el camino de Asiria para que bebas de las aguas del río? El Señor Jehová de los ejércitos dice, tu maldad te castigará y tu apostasia te condenará. Reconoced pues, y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado a Jehová tu Dios y el no haberle temido, porque de hace mucho quebraste tu yugo y rompiste tus coyundas. Dijiste, no serviré. Ciertamente toda la colina alta y debajo de todo árbol frondoso te echabas tú, oh prostituta. Yo te planté como una vida escogida, como un simiente del todo verdadera. ¿Cómo pues? Te me has convertido en una repugnante, en una vida extraña. El Señor Jehová dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de ti. ¿Cómo puedes decir, no estoy contaminada, nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho, oh camellita liviana que entrusca sus caminos. Eres un asna montés, acostumbrada al desierto, que en el ardor de su deseo olfatea el viento. Estando en su celo, ¿quién te detendrá? Todos los que la busquen no tendrán que fatigarse, pues la hallarán en su ardor. Evita que tus pies anden descalzos y que tu garganta tenga sed. Pero dijiste, no, es inútil, porque amo lo extraño y tras ellos he de ir. Como el ladrón se avergüenza cuando es sorprendido, así te avergonzarás de la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus magistrados, sus sacerdotes y sus profetas, los que dicen a un árbol, tú eres mi padre, y a una piedra, tú me has dado a luz, ciertamente me han dado las espaldas y no la cara, pero en el tiempo de su angustia dicen, levántate y líbranos. Pero, ¿dónde están tus dioses que hiciste? Que se levanten si te han de librar en el tiempo de tu desgracia, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, han sido tus dioses. ¿Por qué contendéis conmigo? Todos vosotros os habéis rebelado contra mí, dice Jehová. En vano se azota a vuestros hijos, pero ellos no han recibido corrección. Vuestra espada ha devorado a vuestros profetas como un león destructor. Oh generación, considerad la palabra de Jehová. ¿Acaso ha sido para Israel un desierto o como una tierra de tinieblas? Porque se ha dicho a mi pueblo, somos libres, nunca más volveremos a ti. ¿Se olvida acaso la virgen de sus joyas o la novia de su atravio? Sin embargo, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Qué bien dispones tus caminos para buscar amor. Ciertamente aún a las malas mujeres enseñaste tus caminos. Hasta en tus faldas se ha encontrado la sangre de las personas pobres e inocentes. No las hallaste esforzando la entrada. Sin embargo, en todo esto tú dices, soy inocente. Ciertamente él ha apartado su ira de mí, porque dijiste, no he pecado. Y aquí que yo entraré en juicio contra ti. Cuán frívola eres para cambiar tus caminos. También serás avergonzada por Egipto, como fuiste avergonzada por Asiria. También de allí saldrás con las manos sobre tu cabeza, porque Jehová ha desechado los objetos de confianza y no prosperarás con ellos. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente, viene el día que el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, como para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y el amor, y con el casco de la esperanza de la salvación, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o ya sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como ya los hice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción. Tenedlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivir en paz los unos con los otros. Hermanos, también os exhortamos a que amonestéis a los desordenados, a que alentéis a los pocos de ánimo, a que deis apoyo a los débiles y que tengáis paciencia a todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. No menospreciéis las profecías. Más bien, examinadlo todo, retened lo bueno. Apartaos de toda apariencia del mal, y del mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sean guardados sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él, el que os llama, quien también lo logrará. Hermanos, orad también por nosotros. Saludad a todos los hermanos con un beso santo. Solemnemente os insisto por el Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Libro de Proverbios, capítulo 21, del capítulo 1 al 15. Como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero Jehová es el que examina los corazones. Practica la justicia y el derecho es más aceptable a Jehová que el sacrificio. Pecados son la altivez de los ojos y el orgullo del corazón, la lámpara de los impíos. Los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a parar en la escasez. Acumular tesoros mediante la lengua de engaño es vanidad fugaz de los que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los arrastrará, por cuanto rehúsan hacer justicia. El camino del hombre es torcido y extraño, pero la conducta del limpio es recta. Mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. El mal del impío desea el mal, su prójimo no halla gracia ante sus ojos. Cuando el burlador es castigado, el ingenuo se hace sabio, y cuando el sabio es instruido, adquiere conocimiento. El justo observa la casa del impío, cómo los impíos son arruinados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre también clamará y no se le responderá. El regalo en secreto calma la ira, y el obsequio a escondidas el fuerte furor. Le es alegría al justo practicar el derecho, pero a los que practican la iniquidad les es un terror. Amantísimo Padre, Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana por la vida, por la salud, Señor, que nos permites tener, por el privilegio tan grande, Padre, que tú nos das, Señor, este honor, Señor, de escuchar tu palabra, de conocerte, Señor. Gracias, Señor, por hablar en nuestras vidas. Gracias, Señor, por ponernos esa sensibilidad, Señor, por estar trabajando en nuestros corazones, transformando nuestras mentes, transformando nuestros corazones, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos y por favor, Señor, te pedimos que perdone los pecados que hemos cometido de pensamiento, de obra. Señor, permítenos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón limpio, con una mente limpia, Padre. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, esté vertida sobre nuestras vidas, para que así, de igual manera, Padre, presentarnos, Señor, dignos delante de ti, porque tú lo mereces. Señor, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser paciente, Padre. Gracias por no desecharnos del hueco de tu mano, Padre. Gracias, Señor, por contestar las peticiones que hemos puesto delante de ti sobre toda esta semana, Señor. Hemos estado, Señor, pidiéndote, Señor, por las enfermedades de tu pueblo, Señor, que tú traigas sanación a estos cuerpos enfermos, Padre, de aquellos que nos escuchan o de los familiares o de las peticiones que hayan sido puestas, Señor. Te hemos pedido, Padre, te hemos pedido por mejores trabajos, mejores horarios, Señor, mejores salarios, Señor. Te hemos pedido, Señor, por la unidad de las familias, Padre. El enemigo, Señor, ha venido, Señor, a querer destruir, a querer desbaratar a la familia, porque él sabe que si hay unidad en las familias, hay poder, hay fuerza. Y nosotros, Señor, te estamos pidiendo y te hemos pedido, Padre, que tú, Señor, nos ayudes a que las familias se sigan uniendo, que aquellos que estaban alejados se vuelvan a reunir, Padre. Te hemos pedido, Señor, por los hijos descarriados, aquellos hijos, Señor, que se han salido de tu camino, que se han salido, Señor, del control de nuestras manos, de los padres. Padre, te pedimos por ellos y te hemos estado pidiendo, Señor, que tú, Señor, use las circunstancias que están alrededor de sus vidas para que ellos puedan regresar a ti, Señor, y ser personas de provecho, personas cambiadas y transformadas por tu Santo Espíritu. También, Señor, te hemos pedido por las finanzas, Padre. Señor, que tú nos ayudes a ser mejores administradores de las promesas, de las bendiciones que tú nos das, Señor. Porque sabemos, Señor, que no importa qué tanto tú nos puedas bendecir, si no somos buenos administradores, vamos a seguir perdiendo todas las bendiciones que tú nos das y vamos a seguir desechándolas, Padre, sin un beneficio, Señor. También te hemos pedido, Señor, que nos des y nos hagas sensibles a tu palabra, que cada vez que tú nos hables, Señor, poder entender y poder saber que eres tú el que nos estás hablando, Señor. Saber discernir que tú, que tu palabra, que tu voz, Señor, es la que habla a nuestros corazones, a nuestra mente. Señor, hemos puesto estas peticiones delante de ti y todas aquellas, Señor, de las cuales tú sabes que necesitamos, Señor. Te pedimos que tú las hagas. Declaramos libertad, declaramos bendiciones, declaramos milagros sobre tu pueblo, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que al que toca se le abre, al que pide se le da y al que está buscando va a encontrar. Padre, hemos estado haciendo esto, Señor, y basados en esta promesa, Señor, que tú nos has dado, Señor, nos vestimos con la coraza de la fe y del amor y con el casco de la esperanza y de la salvación, Padre, para que tú, Señor, nos puedas bendecir, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque todas estas cosas que hemos puesto delante de ti y aquellas que tú sabes que necesitamos, Señor, van a ser cumplidas. Lo declaramos porque tu amor, Señor, tu bondad, Señor, es infinita para con tus hijos. Gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, gracias por proteger a nuestras familias, por proveer los alimentos a nuestra mesa, por el techo que tú nos das, por la transportación, por todas las personas que están a nuestro alrededor, Señor. Te damos gracias por ello. Te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, hemos puesto delante de Dios todas estas peticiones. Gracias a todos aquellos que pues confían en este ministerio y que nos mandaron sus correos electrónicos pidiendo oración por sus necesidades. Recuerden que tenemos que tener fe. Porque dice la palabra de Dios que sin fe no podemos agradar a Dios. Dios ha puesto una porción de fe en cada uno de nosotros para que creamos. Y la misma Biblia lo marca que si podemos tener la fe del tamaño de un grano de mostaza, podemos decirle a un monte que se mueva de un lado a otro. También la palabra de Dios dice que el que tiene fe, todas las cosas le son posibles. So que son promesas que Dios nos ha dado en su palabra, en la Biblia. Y que si nosotros nos agarramos de ellas, toda aquella necesidad, toda aquella petición que nosotros pongamos delante de nuestro Padre, van a ser hechas, conforme a su voluntad y conforme a su tiempo también. Ok, so recuerden, vamos a seguir orando por lo mismo hasta que Dios conteste. Son peticiones que han sido puestas oficialmente delante de Él, pero eso no significa que vamos a parar de orar, porque hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo tengo necesidades. Yo tengo necesidades de mejores trabajos, mejores empleos, mejores salarios, mejores horarios, más tiempo para estar con mi familia, ser sabio para poder guiar a mis hijos, no solamente por la vida, pero también guiarlos a que ellos entiendan de que hay un Dios verdadero, un Dios que hace todas las cosas posibles. Pero no es fácil, no es fácil para uno que es padre tratar de comunicarles esa confianza y esa fe a nuestros hijos, porque a veces pues uno no es un superhéroe que pueda hacer todas las cosas posibles, solamente él es el único que las puede hacer. Y por lo tanto, pues tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiéndole a Dios y más que nada, darle la honra, darle la gloria y tratar de caminar en rectitud, aprender de su palabra y saber que en los momentos difíciles de nuestras vidas, Él está allí con nosotros. Eso que no hay ninguna duda de eso. Se los digo por experiencia. Pues amigos, sin más, yo los dejo y pues no olviden de visitar nuestra página de internet en www.bibliadiaria.org. Allí está nuestra dirección de correo electrónico y nuestro número telefónico, en los cuales pueden utilizar para comunicarse con nosotros, ya sea que tengan algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia o tengan una petición, sabiendo de antemano que si oramos, Dios va a contestar esa petición. Sin más, yo los dejo y pues voy a tomar algo para las alergias. Este día, por alguna razón, yo creo, pienso que el polen está un poquito alto. Amanecí un poco mormado, pero gracias a Dios que aquí estamos y que Dios nos da la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? Pues amigos y amigas, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos hasta que sobreabunden. Que el Señor me los bendiga y adelante, confiando en fe que Dios va a hacer las cosas posibles. Hasta entonces.